noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Nosotros somos los putos amos. ¿Cómo? Los putos amos. Si venéis por aquí, subrajamos. ¿Cómo? Subrajamos. Cuidado, cuidado. Arrancamos este octavo programa, arrancamos pues con resaca post-E3 después de todo lo que se vino. Como podéis haber comprobado, el último programa fue en especial sobre todo el E3, la conferencia más importante de videojuegos del mundo, en la cual pudimos debatir o comentar todas las novedades, las sorpresas, los nuevos títulos, los remakes, bueno, un poco de todo. Que a algunos les gustó, otros quizás no tanto, otros les encantó. Eso es un poco la gracia del E3, que no, nunca sabes por dónde va a salir. Pero bueno, ya nos hemos aposentado, ya hemos vuelto. Ciertamente estamos en un periodo un poco, pues, por así decirlo, tranquilo. Estamos, pues eso, en verano, ya no hay tantas exclusivas. El E3 es como el coletazo final de lo que sería el año, entre comillas, fiscal o lectivo del mundo de los videojuegos. Luego, hasta que vuelva septiembre, que no se arrancan las máquinas, no volvemos a tener noticias fuertes y suculentas. Pero usted habla solo y se contesta. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito con lo que tenemos, con lo que nos da de sí el mundo del ocio interactivo. Y la verdad es que creo que no podíamos empezar con mejor pie, porque hoy, justamente día de grabación, 5 de julio, ha salido una noticia que muchos, o para muchos, simplemente ha sido una confirmación de lo que ya se esperaba. Para otros que quizás tenían puestas sus esperanzas, pues ha sido una pequeña ducha de agua fría. Y es que ha salido un tal Liam Robertson, que es un usuario de Unseen64, una especie de página web portal que se dedica a temas de betas y juegos cancelados y buscar cosas curiosas del mundo del videojuego. Y también es una persona que está bastante metida en el mundo de la industria del videojuego, diciendo que la nueva consola de Nintendo, la llamada Nintendo NX, que seguramente saldrá dentro de un año, por lo que tenemos entendido es muy probable que salga en julio de 2016, no va a ser tan potente como una PlayStation 4 o una Xbox One. Según palabras del usuario, no hay duda de que la consola será más barata y que también significará que Nintendo va a reventar en ventas, según sus palabras, pero que no es necesario, según ellos, que llegue a la potencia gráfica de PlayStation 4 o Xbox One. No lo necesitan. Aquí hay nivel. Podemos comprobar que tanto Wii no era una consola que estaba potencialmente gráfica, no era la hostia, pero acordaos de lo que vendió, de las cosas que más han vendido del mundo. Y luego, bueno, ya sabemos lo que va a venir, los Marios, los Donkey Kong, todos esos juegos que saldrán, los Zelda, y jugaremos, compraremos, disfrutaremos. Así que no sé qué opinan nuestros tumbados, que hoy somos muy poquitos, muy muy poquitos, creo que es de los que, el programa que más pocos tumbados van a ver. Y no sé qué van a opinar sobre la noticia, si ya se esperaban, si es algo nuevo para ellos, si están de acuerdo. Así que vamos a empezar con el señor Robert. Muy buenas noches, Robert. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Pues muy buenas. La verdad es que estamos aquí más solos que la una. La verdad es que nos han dejado bastante tiradillos. Y bueno, respecto a la noticia, yo creo que hay que cogerlo con pinzas. Puede que Nintendo siga su rollo, no saque una consola potente. Pero no sé, dudaría que volviera a cometer el mismo error que con Wii U, que ha perdido el apoyo de las third parties por tener una consola peor. Pero bueno, recordemos que Wii U es de las que corren sus juegos a 1080 a 60 frames por segundo. La verdad es que esos juegos los mueve estupendamente, tienen una calidad en general bastante potente. Y creo que igualmente, aunque no esté a la altura de potencialmente de Play 4 o Xbox, que yo creo que no va a ser así, yo creo que estará a la altura, pero igualmente creo que venderá, como dice el chico este. Es lo único que creo que va a acertar, que va a vender como churros, como siempre ha hecho la gente a Nintendo. Parecemos que le perdemos la confianza, pero al final compramos sus productos porque son los que más nostalgia nos trae y los que al final nos llena el alma de jugón. Palabras sabias. Y hasta aquí los tumbados del programa de hoy. Por imbécil, por idiota. No es troleo, no es broma. Todos los demás, yo supongo que a lo mejor ha sido la ola de calor que les ha derretido y no han podido venir. Yo estoy en ebullición casi, ya te lo digo. Pues así estamos. Pero por suerte contamos con dos personas muy agraciadas que les damos muchísimas gracias por venir por aquí. Uno ya es de la familia, no sé cuántas veces ha pasado por aquí y lo hemos vuelto a secuestrar. No quería, porque quería disfrutar con el aire acondicionado. Hemos dicho, no, vente para acá, graba y te fastidias. Es ni más ni menos que el señor Neo Hazard. Buenas noches, Neo Hazard. Él han dicho que era un hombre muy tradicional. Incluso rancio. Buenas noches, joder, macho, aquí con el caloraco. Es que de verdad, mira, es que no cuidáis ni a vuestra gente, que estáis ahí todo derretido, sudando, que se fastidien, sí. Pues te jodes y bailas. ¿Qué podemos hablar y decir de Nintendo, no? Creo que es una franquicia bastante grande, con un buen currículum detrás, la cual nos trae muchísimos recuerdos. Y a día de hoy todavía nos hace dibujar una sonrisa en la cara. Pero bueno, yo soy de los que piensan que no necesariamente tiene que haber buenos gráficos para que haya entretenimiento y buenos juegos. De ahí podemos sacar un ejemplo de la gran cantidad de juegos indie que llevamos viendo de años atrás hasta ahora, que son prácticamente juegos con estéticas muy muy muy clásicas y que nos pueden llegar a enganchar o incluso gustar más que títulos AAA que salen hoy en día al mercado. Lo que sí que veo es que Nintendo se está precipitando, o creo yo que se está precipitando en sacar fechas o predecir fechas o hablar de un proyecto cuando todavía tiene por exprimir Wii U, que creo que tendrían que darle un poquito de más caña porque la consola puede dar bastante más de sí y aún hay títulos que podrían salir o tendrían que salir. Y no sé, ya os digo, creo que tendrían que centrarse más en Wii U, que es lo que han estado comentando, y dejar a un segundo plano NX, que hace solo 3 añitos que ha salido, y o sea, Wii U hace 3 añitos que ha salido, y tendrían que exprimirla un poquito más. Bueno, también no es la propia Nintendo la que está metiendo baza en la NX, ya dijeron que hasta el 2016 no van a decir nada. Yo creo que son más los medios los que están ya pensando en la futura consola y dando por muerta ya Wii U, que yo creo que aún con el Zelda que le queda y alguna sorpresilla más, aún tiene una vida que puede dar de sí. Claro, es que es eso, Robert, es que como mínimo, a ver, un par de Zeldas y algún Mario que otro más, yo creo que podría todavía tirar Wii U. Incluso tirando un poquito a la ilusión, porque no hemos tenido nada así, a los que nos gusta así un poquito la saga Pokémon, tener un juego decente de RPG de Pokémon para una consola de sobremesa. Pero bueno, ahí queda la cosa. Yo lo suelto, si cuela, y si no me la pela. Pues aquí queda la opinión de nuestro amigo Neo Hazard, pero no nos vayamos muy lejos porque tenemos otra invitada que también se ha pasado algunas veces por aquí y le agradecemos enormemente que haya venido de nuevo. Es Emma Pache. Buenas noches, Emma Pache. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Hola, buenas noches y bienvenidos de nuevo y gracias por haberme invitado otra vez. Bueno, a ver, respecto a esto, ¿qué puedo aportar que no hayáis dicho ya? A ver, estoy de acuerdo con todos vosotros, o sea, yo creo que Nintendo no necesita ya de ningún tipo de propaganda. Es más, si nos fijamos en el E3, son los únicos que presentan un vídeo chorra para vender, o sea, entre comillas, vender y presentar sus cosas, porque realmente yo creo que ya no necesitan ningún tipo de publicidad. Porque ellos mismos ya sabes a lo que te atienes cuando te compras una Wii, cuando te compras una DS. ¿Quién no tiene una DS o 2 o 3 o 4 en casa? ¿Quién no tiene una Wii? ¿Quién no tiene una Wii U? O sea, que tenga menos gráficos, da igual, la van a vender igual. O sea, ellos, entre comillas, me parece que van un poco desobrados, pero Nintendo siempre ha sido así, tanto sea por nostalgia, tanto sea por muchas cosas que tiene Nintendo, porque venció a otros en su momento, pero bueno, es su manera, yo creo que siempre ha sido su manera de actuar, visto los últimos E3. Y al final la potencia tampoco dice nada, porque GameCube era más potente que Play 2, y al final se hizo con la corona Play 2. Sí, por supuesto. Es que tampoco... A ver, es que además es lo que decía mi compañero Neo Hazard. ¿qué tiene que ver un buen juego con, con unos gráficos fantásticos? Hay buenos juegos que nos han entretenido toda la vida y nos seguirán entreteniendo, que los gráficos son una caca y seguirán siendo iguales. Claro, claro. Pues bueno, aquí dejamos el pequeño mini debate que se ha generado en torno a NX. Ya veremos. Como siempre, un poco nos gusta hacer de futurólogos y ver dónde, por dónde van a ir los tiros. Lo que sí es verdad que sabemos que en un año ya tendremos muchísima más información. Supongo que cuando empiece 2016 ya la cosa irá increchendo, pero bueno, vamos a centrarnos en el presente y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos... Bueno, hoy creo que va a ser un programa no especial, aunque va a parecer así, pero gran parte de nuestro programa de hoy va a estar enfocado al Caballero Oscuro, a Batman. I'm Batman. Y es que tenemos el análisis de Batman Arkham Knight. Tanto Neohazard como un servidor le hemos estado dando por todos lados. Hemos estado disfrutando de este gran juego de Rocksteady. Y os vamos a traer el análisis del mismo. Luego vamos a hablar, aparte de la que juegas y el pupurrí y todas las secciones habituales, vamos a hablar en el notición de un suceso que ha generado el mismo Batman Arkham Knight para PC. Y es que, hablando a veces de la famosa Master Race, de que si PC es mejor que consola, etcétera, etcétera, etcétera, este juego salió, y salió no mal, sino horrible. La conversión que han hecho es tan mala y funciona tan mal que Steam ha decidido retirarlo de su plataforma hasta que no se solucione y no pueda presentar un mínimo de nivel y calidad para los jugadores de PC. Como digo, esto va a ser un poco el pistoletazo de salida, lo que ha pasado con Batman, para comentar y debatir un poquito pues el tema del PC, de la fórmula o de la decisión que ha tomado Steam. Algunos piensan que errónea, otros piensan que acertada, y un poco de ver si realmente las consolas están lastrando una plataforma que podía dar mucho más de sí. Evidentemente, sin meternos con las consolas, simplemente datos objetivos e intentar pues ver si podemos llegar a alguna conclusión. Negativo. Así que somos pocos, pero creo que el contenido es más que de sobra interesante y no me voy a enrollar más. Vamos a empezar, vamos a darle caña y vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Pues vuelve el Caballero Oscuro, vuelve Batman, de nuevo de la mano de Rocksteady, los que le alzaron a la grandeza con aquel Arkham Asylum y Arkham City. Vuelve para culminar lo que se supone que será la trilogía del Caballero Oscuro, vuelve a la nueva generación y bueno, pese a los problemas que hemos comentado de PC, que ya comentaremos más tarde, vamos a ver la versión de PlayStation 4, que creo que es la que han jugado aquí los zumbados. A ver qué tal está. Pues sí, gracias, Robert. Tenemos Batman Arkham Knight. Digamos que sería la quinta parte de la saga Arkham. Bueno, quinta parte entre comillas, porque tenemos Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins, que no fue llevado por Rocksteady, que es los inicios de, pues antes incluso de Arkham Asylum, y tenemos también el Blackgate, que fue un juego que salió en una especie de arcade de Batman también, que estaba también entre Arkham Origins y Arkham Asylum, si mal no recuerdo. Entonces, esta sería, entre englobándolo y entre comillas, pues una especie de quinta parte, en la cual nos sitúa la historia justo después de Batman Arkham City. Bueno, para todos aquellos que no hayan jugado a Batman Arkham City, tranquilos, no vamos a decir cómo acaba, pero bueno, tomando como referencia el final de Arkham City, han pasado unos nueve meses, y Batman pues está un poco más tranquilo porque bueno, no hay tanta delincuencia, no hay tanta tantos crímenes en la ciudad, y todo en principio va bien, hasta que un viejo conocido, el espantapájaros, amenaza a la ciudad de Gotham con lanzar el famoso gas, que este que vuelve loco a la gente, para poder, o loca a la gente, amenaza a Gotham diciéndole: os vais todo, os va, se va todo Cristo aquí de Gotham, o lanzo el gas y, bueno, os la lío parda. La gente, en una evasión multitudinaria y brutal, una evacuación enorme, desaparece de Gotham. Entonces solo queda los maleantes y el Caballero Oscuro, que intentará frenar un poco la locura del espantapájaros. Algún policía también queda, digo. Quedan lo que son civiles, se van. Quedan quedan policías, quedan algún cuerpo de bomberos que tendrá algo que ver con la subtrama. Y ya está. Y quedan los viejos amigos de Batman, viejos enemigos, un poquito de todo. Pero digamos, lo que es la ciudad en sí queda desierta, que es un poco una excusa para poder campar un poco a nuestras anchas, no tener problemas con civiles y demás, y poder tranquilamente, pues, repartir tortas a diestro y siniestro contra los enemigos. ¿No echáis un poco de menos, o hubiera molado, que la ciudad estuviera viva? Tener una ciudad como la del GTA, pero llevando a Batman, siempre y cuando, con las limitaciones, claro, de no dejarte que atropelles a peña y todo eso. Yo lo estaba pensando, pero a medida que iba jugando, entiendo por qué han decidido hacer este tipo de historia o esta excusa para abandonar a la ciudad, o sea, para que la gente abandone la ciudad. Y es que, como ahora hablaremos, han introducido uno de los elementos novedosos, que es el Batmóvil, que es uno de los que ya se está pidiendo a gritos. Y un poco por cómo han diseñado el trasto y cómo puedes llevarlo, pues yo creo que con civiles y con una ciudad viva hubiese sido casi impracticable, porque es que hubiese sido muy real el tema de no intentar atropellar a la gente, no hacer daño, porque es que aquí vas con el Batmóvil a toda castaña y vas atropellando a los delincuentes. Evidentemente no los matas, simplemente les pegas un porrazo y los dejas noqueados, pero yo creo que no hubiese podido hacer el gameplay o la jugabilidad que ha salido con Arkham Knight con una ciudad viva. El tema sobre todo de que el mismo Batmóvil ocupa tanto espacio como prácticamente los dos carriles de la vía. Es un mastodonte inmenso, prácticamente un tanque, el cual, pues ya para comentar, diremos que tiene dos variantes, que sería la variante de combate y la variante de conducción. La conducción ya la sabemos todos, que es el típico coche Batmóvil con sus impulsores, su digamos chasis a prueba de prácticamente casi todo. Podremos reventar paredes, podremos reventar esquinas, podremos reventar puertas, y luego tendremos la variante de modo tanque, digamos, ¿no? Que las ruedas se meten hacia adentro formando pues una especie de vagón y saca un cañón, el cual pues nos servirá para destruir drones, otros vehículos que nos vengan a atacar e incluso noquear, porque es un cañón, digamos, que tiene diferentes fases, noquear a todo villano que nos pongas por delante. O sea, incluso hay una cosa que me gustó a mí mucho, que es que cuando tienes al Batmóvil al lado y estás peleando contra un grupo de criminales, hay uno de los movimientos, digamos, especiales que tienes, que es con el apoyo del Batmóvil. La eliminación por Batmóvil. Exactamente. Que es directamente coger al enemigo, le da un golpe, lo tira hacia el aire y con el Batmóvil apunta el cañón hacia el enemigo que está en el aire y le dispara un, digamos, como una especie de ráfaga, un golpe, como si fuera una pelota de estas de que han prohibido, ¿no? Digamos, de los antidisturbios. Le pega ahí un pepinazo y lo deja noqueado. Y la verdad es que es bastante épico y bastante guapo de ver. Yo he leído y he escuchado en otros podcasts que el tema del Batmóvil quizá es un poco excesivo y está metido con calzador los combates. Es decir, ya que tenemos esta novedad, vamos a meter combates a tu deep lane y a veces llegan a ser cansinos incluso. ¿Esto es así o en vuestro caso no ha sido tanto? A ver, yo creo que el Batmóvil era algo que se iba pidiendo desde la primera entrega. Si recordamos, en el Arkham Asylum empezaba Batman en el Batmóvil y alguna vez ibas al Batmóvil, pero claro, no lo puedes llevar. A partir de aquí, sobre todo en City, que era más grande, pues se echó en falta este Batmóvil. Y ahora pues lo han lanzado un poco, pues eso, en esteroides. O sea, tienes Batmóvil para todo. Sí que es verdad que quizás hay cosas que, bueno, que hace un uso excesivo de Batmóvil, sobre todo si queremos pasarnos el juego con secundarias, que luego hablaremos de ellas, que son bastante trascendentales para el curso del juego, pues podemos ver cómo el Batmóvil toma un protagonismo bastante fuerte, y también en desafíos, hablaremos de ellos, que son una especie de pruebas, en las cuales el Batmóvil nos va a servir para todo, o sea, para correr, para pegar, para resolver acertijos, para conseguir cosas extra. Yo creo que sí puedo entender que haya mucha gente que haya dicho, hostia, es que ni tanto ni tampoco. Yo no estoy tampoco tan en desacuerdo. Me gusta el Batmóvil, me gusta interactuar con él. Es algo diferente, un soplo de aire fresco. Pero sí que podemos decir que el Batmóvil es algo que está muy, muy, muy, muy presente en todo el juego. La piedra angular, vamos, del juego prácticamente. Correcto. Y bueno, lo que viene siendo ya un poco la jugabilidad del juego, pues es más de lo mismo, aunque mejorado. Me explico. Es un juego en tercera persona, en el cual llevaremos al Caballero Oscuro. Podemos, bueno, por toda la ciudad ir... Tenemos como tres grandes islas que dividen Gotham City, o Gotham, en la cual... podremos ir a todas las islas desde un primer momento, aunque para el Batmóvil y para lo que ello conlleva de acertijos, secundarias y demás, y modo historia, no podemos avanzar desde un principio a todas. Por motivos de historia, pues y tendremos que ir desbloqueando el acceso a las islas con el Batmóvil. A partir de aquí, pues el combate es lo que hemos ido viendo en las anteriores sagas, pero un poco más pulido. Es decir, que con un botón pegamos, en el caso de Play con el cuadrado pegamos a los enemigos, con el triángulo hacemos contraataques al momento que nos vayan a pegar, con el círculo los desestabilizamos, y a partir de aquí pues ya el combate va increciendo en el sentido de podemos hacer combos, podemos hacer movimientos finales, podemos esquivar, podemos lanzar dispositivos como los batarangs para evitar que nos arrollen. Es decir, el juego, el combate es muy fluido, muy dinámico, muy rápido. Yo diría que en algunos momentos un poco más difícil que de lo que estamos acostumbrados, pero a la vez es muy, muy desafiante, y no hay nada mejor que encontrarte con, no sé, 10, 15 malos que van a por ti, ir haciendo una de combos que la verdad es a cada cual más espectacular. Aquí lo que yo creo, vamos, que han jugado mucho con el tema de los potenciadores. Si mientras más potenciadores tengas, pues más, digamos, menos difíciles se te harán los combates, y mientras menos potenciadores tengas, pues más complicados se te harán. Sí, esto es un elemento que también hemos visto en las otras sagas, perdón, en los otros juegos, y es el tema de ese medio estilo RPG que le han dado al juego, y es que a medida que vayamos avanzando en la historia y vayamos haciendo combates, subiremos de nivel. Subimos de nivel, sobre todo, haciendo combates, pues repartiendo leches que no nos peguen, siendo variados el estilo de combate, eso nos dará puntos, más puntos para subir de nivel. Y luego, sobre todo, las misiones secundarias, que ahora los comentaremos, nos van a dar bastantes puntos de nivel que nosotros podemos gastar en diferentes habilidades. Está todo en una especie de árbol con categorías en las cuales podemos aumentar el batraje para hacerlo más fuerte, o que nos den no nos quiten tanta vida al golpearnos. Podemos mejorar el estilo de combate, podemos mejorar los dispositivos, el armamento del Batmóvil o el Batmóvil en sí. La verdad es que son unas categorías bastante amplias, con bastantes puntos para distribuir, y como bien dice Neoharzer, si nos centramos en el tema de combate y demás, pues podemos rebajar la dificultad drásticamente. Yo no sé a ti, Amu, pero a mí en combates agrupados, o sea, con muchos enemigos, me han matado a ver bastantes veces. Sí, el juego yo lo estoy disfrutando en difícil. no es tampoco una locura, no es un juego excesivamente jodido, pero sí que es verdad que hay momentos que hay ciertos enemigos que a lo mejor te atacan con electricidad o no puedes pegarles un golpe porque te contraatacan al momento. Entonces, a veces el para poder golpear tú con el pad, apuntas un poco al enemigo que quieres y le das al botón de acción, de pegar. A veces, claro, entre tanta multitud, no, el bicho, el personaje Batman, escoge a uno en concreto, no escoge el que tú quieres. Entonces puedes ir a pegar al que no toca y te fastidian el combo, te quitan bastante vida. No es difícil, pero sí que en momentos grandes de mucha gente puede llegar a tocar un poco las narices. Otra variante también, ahora que estamos hablando del tema de los combates. Como tú has comentado, Amo, el tema de que hay algunos que utilizan la electricidad para atacar, tanto sea con los puños o incluso los trajes que llevan están influenciados, o sea, son eléctricos, digamos, los trajes. Podemos hablar de una variante nueva de enemigos que son los médicos. O sea, que tú mientras estás en un grupo, a lo mejor estás en una batalla con 25 personas, con 25 enemigos, noqueas a uno. Y en el grupo hay un médico, pues ese médico va al que está noqueado y lo vuelve a levantar. O sea, tienes, digamos, una meta en ese ámbito de batalla, que es primero noquear a los médicos o desestabilizarlos antes de que empiece el combate, y luego seguir a por los demás. Yo creo que es algo a tener en cuenta, porque incluso se podrían hacer incluso a veces batallas infinitas. Luego tenemos también el modo sigilo, en el cual, pues bueno, como hemos ido viendo en las anteriores entregas, podemos entrar en algún lugar de modo incógnito, es decir, sin que nos oigan entrar, y noquear a los enemigos al más puro estilo Batman, de colgarlos de salientes, atacarlos por sorpresa, entrar en pequeños conductos, aparecer de golpe y pegarles. Eso aporta un elemento diferente, un poco, de no estar todo el rato pegándonos, combates y demás, sino que, bueno, es algo que también no suele ser obligatorio, puede ser opcional, es decir, de si quieres liarte a vamporros puedes hacerlo, pero también es que tienes a cierta chispa de sentirte más ese caballero oscuro, pues utilizando los gadgets para distraer a algún enemigo, atacarle por la espalda, colgarte de un saliente y dejar al bicho o al enemigo colgando. Tiene pues ciertos elementos que propician ese activo stealth o sigilo. Y sí, que creo que esto es nuevo, corregime si me equivoco, puedes hacer lo que se llama eliminación por intimidación, en la cual si encuentras a dos enemigos o tres, que luego puedes aumentar el grado si lo aumentas en las habilidades hasta cuatro o cinco personas, si tienes la intimidación activada y encuentras a tres enemigos o cuatro bastante cerca y no te han detectado, puedes empezar a eliminarlos uno por uno, que es muy fácil, solo con cuando te marca en la pantalla el botón cuadrado, le das y automáticamente vas seleccionando a los enemigos, y Batman irá uno a uno eliminándolos bastante duramente. Para activarlo, cuando entramos en el modo Steel ya lo tenemos activado, si lo usamos y queremos volverlo a utilizar, debemos hacer una eliminación en sigilo para poder volver a tenerlo activo. Y ya os digo, es muy espectacular, muy cinematográfico, y a la par bastante chulo la eliminación esta por intimidación. Es nuevo, Amo, te lo confirmo. Es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. Sí. Luego hay otra cosa también que es nueva, que es que puedes noquear a enemigos desde los conductos. Cosa que en los anteriores no se podía. Tenías que salir del conducto y noquearlo. Y luego ahora sale automáticamente. En Arkham Knight puedes salir automáticamente y noquearlos. Ah, vale. Que en los anteriores no, tenías que salir tú manualmente, noquearlo y volver. En este salía, o sea, le das al botón y ya sale y hace el noqueo. Sí, pues como decimos, es un poco propiciar este elemento de sigilo, que ya os digo, no es obligatorio, podéis liaros a hostias con todo Cristo, pero también es verdad que cuando toquéis estos elementos sigilosos, ya estará un poco situado o puesto en el mapa, pues algunas torretas, enemigos en pareja, o sea, vamos, que os insta un poco a utilizar el sigilo, porque si no puede ser más complicado de lo normal. Luego, por otro lado, tenemos lo que viene siendo el tema de la historia, que está muy chulo. No vamos a decir nada de nada, porque sinceramente A mí me ha ido sorprendiendo y de buenas maneras, porque el juego empieza de una forma y todos los que hayáis jugado a City entenderéis que quizás este pequeño, no desasosiego, pero sí un poco de decir, bueno, ¿qué me puede ofrecer este juego después de lo visto en City, el final tan bestial de Arkham City? Y el juego empieza fuerte, no empieza mal. Bueno, otra mañanza más para Batman y Gotham. Pero cuando llegamos a un cuarto de juego, la cosa hace un giro de 360 grados. Hay una bomba que nos aparece en el juego, que es una locura, es una pasada. Algo que nadie se espera, o creo que nadie se puede esperar. Y a partir de aquí el juego se vuelve mucho, mucho, mucho más interesante. No sé si Dani está de acuerdo conmigo. A ver, yo creo que la trama es desde prácticamente los primeros 20 minutos del juego en adelante, prácticamente una intriga, un misterio y un decir qué va a pasar ahora, qué está pasando, personajes que a lo mejor, no sé, o sea, es algo que hay que verlo, o sea, hay que jugarlo y hay que verlo porque sí, si te has leído el cómic, puedes intuir ciertas cosas, pero como en el juego tampoco es 100% siguiendo la historia de digamos, la historia original de DC, puede llegar incluso a distraer o a decir, hostia, esto así no es, esto así, tendría que ser así y esto es de otra manera. Pero la verdad es que, como está diciendo Emma, el juego es, tanto en personajes como, digamos, en tramas internas, es muy fiel al cómic y te vas dando cuenta a medida que va avanzando el juego. Por otra parte, lo que sí que podríamos comentar, amo, es el tema de la duración del juego. No vamos a desvelar mucho de lo que es, ni mucho ni nada de lo que sería la historia, pero sí de la duración. Hombre, la duración no es que sea muy corta. Hablando de lo que es solo la historia, o sea, aquellos que quieran ir a piño fijo, ¿qué podríamos decir? Entre 8 y 9 horas, ¿no? Más o menos, o incluso 10. Un poquito más, ¿eh? Un poco más, o sea. Entre 10 y 12 horas, yo creo. Pues mira, incluso 10 o 12 horas, lo que es el modo historia, es largo, es profundo, es entretenido. Claro, eso sin contar las secundarias, que ahora pues ya es algo importante, algo a tener en cuenta, porque sobre todo Asylum está bien porque teníamos los trofeos de Riddler, en City la cosa se hizo un poco más profunda porque teníamos unas pequeñas subtramas como investigar la llamada telefónica, creo que estaba la cabina, creo que estaba Víctor Sass por ahí o no sé exactamente quién era y tenemos que ir persiguiéndolo, también estaba Catwoman. Y aquí ya pues han querido tirar toda la casa por la ventana. Entonces entraremos en lo que se dice los más buscados, que son subtramas que poco o nada tiene que ver con la historia principal. Vale, están conectadas, pero se desligan de la trama principal para ofrecernos otra historia totalmente diferente. Os pongo un ejemplo, no es ningún spoiler, es un pequeño ejemplo. Encontraremos a Dos Caras. Y vemos que él, por su parte, está atracando bancos. Pues después de toda la movida, él se dedica a atracar bancos porque quiere pasta. Pues nosotros podemos ir a esos bancos, detener los atracos, intentar capturar a Dos Caras y ya habremos completado esa misión. Así que estas secundarias no son, como muchas veces nos pasa en los sandbox, que sean repetitivas, que sean las del corre y dile, matar a tanta gente. No, estas secundarias están muy, muy, muy bien realizadas, están muy bien llevadas a cabo, porque han cogido a cada principales villanos, como puede ser Dos Caras, el Pingüino, Luciérnaga y más, que veremos aparecer en todo el juego, y les han dado esa pequeña mini historia solo para ellos, en la cual Batman, pues si queremos, podemos realizarla, y si no, pues podemos sudar tranquilamente y pasar de ello. No obstante, si queremos ver el 100%, el final auténtico del juego, debemos hacer todos los más buscados para que nos aparezca el final bueno o el final verdadero del juego, cosa que ya es un punto a favor que nos insta a profundizar en todo lo que sería el juego. Y ya os digo que al que le guste Batman y le guste el juego, no va a ir directamente a por la historia. Al menos lo que es los más buscados, va a echarle horas porque es que son muy interesantes las historias. De verdad, en ese sentido, el hecho de que, bueno, todos los Batman pasan en una sola noche. Entonces parece que la noche es eterna porque yo me acuerdo en el Arkham City de decir, coño, es que llevo en esta misma noche, no sé, 15 horas a lo mejor, haciendo secundarias y todo, y canta un poquillo en ese sentido. Bueno, pero es un juego, tampoco vamos a darle muchas vueltas, es verdad, ¿no? Una noche de 12 horas, como no nos vayamos a... Pero a lo mejor habiendo hecho intermedios... No, pero haber hecho una pausa y decir, bueno, está amaneciendo, Batman vuelve a su cueva y al día siguiente pues sigue con la trama. Eso hubiera sido, no sé, creo que lo hubiera dado otra... El problema es que por guión e historia, y hablo por... Origins yo no lo he jugado, así que no... poco puedo hablar, pero Asylum City y Night, por la historia no pegaría del todo bien, Robert, lo de ese pequeño intermedio, o sea, porque son sucesos que están pasando tan rápidamente tan rápidamente, o están pasando tan sucesivamente uno tras otro, que claro, lo que canta ciertamente serían las secundarias. O sea, si fuese en un posible momento real, Batman evidentemente se centraría en esto y en una noche lo tendría finiquitado, pero claro, tiene que darle el bombo de las secundarias, por lo claro, tanto, además es eso, el espantapájaro está poniendo una bomba o está no sé dónde, pero de mientras voy a ir a rescatar a unos bomberos, que dice, sí, coño, eres Batman, pero no puedes estar en todos sitios tampoco. Aparte de las secundarias, pues también tenemos los famosos acertijos de Riddler, de Enigma, y los trofeos de Enigma mismo, en los cuales, pues bueno, no deja de ser un puro elemento de colección, pero que está bien porque nos hace tocar un poco, exprimirnos el coco para ver cómo podemos coger este dichoso trofeito, dichoso trofeo de Enigma, el cual la mayoría de veces, hay algunas que sí que estarán a lo mejor en alguna parte del escenario libre y simplemente acercarse y recogerlo, pero la mayoría estarán en un pequeño puzzle que nosotros deberemos investigar, a ver cómo podemos resolverlo, pues a veces con la ayuda del Batmóvil, a veces con un gadget en concreto, a veces simplemente con nuestra habilidad. Y bueno, es algo añadido que si queréis pasarlo entero, pues le va a añadir muchas horas más al juego. Bueno, gráficamente el juego, comparándolo con entregas anteriores, como serían... Yo, por ejemplo, probé hace muy poquito que no había jugado Arkham Origins y, bueno, lo compré, lo pillé y empecé a jugarlo un poquito. Y pude ver bastante el grado, digamos, de cambio que ha habido, sobre todo con el tema de detalles, luminosidad, sombras, movilidad... o sea, lo que es la fluidez de movimientos, detalles en lo que sería, por ejemplo, ya que hemos hablado del tema del Batmóvil, en físicas. O sea, ha pegado un salto, yo creo, bastante grande en esta nueva generación. Y es un juego que, si lo ves a lo mejor por primera vez, no le notas un cambio muy excesivo, pero cuando lo comparas con las anteriores entregas del juego, te das cuenta de que sí, hay un cambio bastante grande. Hombre, si mal no recuerdo, creo que todos los Batman han sido... todos los Batman, toda la saga Arkham ha estado bajo el motor del Unreal Engine 3, que este sigue utilizando este motor y podemos ver cómo está, bueno, cómo lo están exprimiendo al máximo. La versión de PlayStation 4 está muy bien, corre a 30 frames, pero bueno, tampoco es que sea algo de decir, es que sois unos hijos de puta, el juego corre bien, se maneja bien, se ve muy bonito, la ciudad está muy bien diseñada. Gráficamente no es que sea puntera más no poder, pero los gráficos sí que se ven muy muy bonitos, los detalles, hay pocos fallos en el sentido de, a ver, bugs hay, porque los hay, pero me refiero a gráficos, gráficamente está muy muy bien. No hablo de la versión PC, que lo tocaremos luego, hablo de la versión PlayStation 4. Creo recordar que tengo colegas que tienen la versión Xbox One, lo he estado viendo, no está mal, está muy bien, pero creo que la versión de Play 4 estaría un peldaño por encima. No obstante, ambas versiones, Xbox One y PlayStation 4, están muy bien, muy decentes. Esto lo comentaba el otro día con Charlie. Él decía que no le acaba de convencer, que le gustaba, pero le hacía un poco cansado o cansino. A mí, sinceramente, me gusta mucho, y es el tema de la lluvia. Y es que todo el juego estará lloviendo. todo el juego. Hemos de recordar que es una noche, por lo tanto, es lógico que una noche pueda estar lloviendo todo el día. Ya me entendéis. Pero Charlie decía que, a modo de él como jugador, estar tantas horas en una ciudad que le llovía todo el rato, le parecía un poco cansado. No sé, Dani, ¿qué opinas tú? Pero a mí, sinceramente, me gustaba, o me gusta el tema de la lluvia. A mí me gustaba sobre todo por ver las partículas como caían en el coche o en el traje. Era una pasada. Pero sí que es verdad que no toda la noche llovía. Hay ratos que sí, hay ratos que no, hay ratos que llueve más, hay ratos que llueve menos, e incluso hay ratos en los que llueve dentro de los edificios. No, es joder, alucinante. Tengo un vídeo, tengo que enseñároslo, pero estoy dentro de las oficinas de la compañía de Wayne, la torre Wayne arriba del todo, y estamos dentro y está lloviendo dentro del edificio, pero es que está mojado el edificio por dentro. O sea, no es que atraviese la lluvia como un bug, sino que es que está lloviendo dentro porque está todo mojado incluso. O sea, no sé, es algo muy curioso. Y lo del tema de lo que estamos hablando también, como has dicho, ¿no?, lo de los bugs. Sí, el Batmóvil voló dos o tres veces. Me voló dos o tres veces. O sea, aquello que lo llamas y en vez de venir sale volando por el cielo, pues alguna vez me ha pasado. Sí, no, a no, ver, como es que bugs el juego tiene algunos. A ver, si no te jode la historia, sí, porque a mí, sinceramente, está haciendo un desafío. Cojo el Batmóvil y empezó como si fuese un no clip, empecé a bajar al inframundo y perdí el desafío. Y dices, ostras. Pero bueno. A mí solo me ha pasado un. Mira, te diré que solo. El único así fallo que he visto así más grave fue lo del Batmóvil que saltó, que voló, digamos, y volvió a caer. El tema de la lluvia, bueno, no molestaba porque eran zonas muy concretas y me parece que con el último parche lo arreglaron, ya no llueve dentro de los edificios. Pero solo me pasó, nada, ya te digo, durante toda la historia un par de veces y no le di mucha importancia. Y sobre todo por el tema de, como tú has dicho, el tema de los FPS, es decir que el juego en tema fotogramas es bastante estable. O sea, no recuerdo haber visto muchos momentos en los que hubiera un bajón bastante, bastante importante. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. El juego es estable, bastante muy estable. Sí. El frame rate se mantiene, sí que son 30, pero se mantiene y, oye, se juega bien. No tienes picados como, por ejemplo, Dark Souls. Me acuerdo cuando ibas a la ciudad de Nuevo Londo que se bajaba a 8 o 9, que era inestable a más no poder. Pero aquí se mantiene y se deja jugar y la verdad es que muy bien. Sí que tiene bugs, algunos importantes, algunos otros no tanto, algunos más divertidos, pero en general el juego luce muy, muy bien y muy bonito. Bueno, y entrando en el apartado de sonido, podemos decir que tendremos una banda sonora pues mítica, porque ya te digo, Batman es Batman y todo el mundo conocemos esas grandes canciones. Que pero en cierto momento, a mí, no sé, perdona que te corte, pero ¿no te ha recordado a Nolan en algunos momentos del juego? ¿A qué, perdona? A Nolan, o sea, la trilogía del Caballero Oscuro, de Batman, sí, de Nolan. Sí, pero sí, muchísimo, sí, sí, más que en otros juegos mucho, incluso, ¿eh? Incluso hablando, ahora tirando de un lado, pero el nuevo Batmóvil se parece mucho al de la peli. Sí, correcto, sí. Se parece más al de la peli nueva que van a sacar. Bueno, es una mezcla, sí. A la de Batman vs Superman está, el coche es igualito casi. Sí, pero que no es el típico coche, digamos, de los cómics, ¿sabes? O sea, es mucho más. No, sí, ese fue en el Batman, en el Arkham Asylum. Sí que era el típico Batmóvil de la sala detrás. Sí, pero el de Tim Burton, en plan tanque. Sí. Que a mí me mola, para el tema de la lucha. Me parece un diseño espectacular. El tema del juego está totalmente doblado. Batman lo sigue doblando Claudio Serrano, que es el actor de doblaje de Christian Bale. O sea, seguimos con la voz de que ha caracterizado todo Arkham, la saga Arkham y las películas del Caballero Oscuro. Por ese lado está muy bien. Tenemos otras voces que también están bastante bien. No vamos a decir nombres porque os joderemos la historia. Y tenemos otros que cantan un poco. Pero bueno, en general yo creo que el juego merece un aprobado, o sea, un notable alto en el tema de voces. Sí, bueno, yo ya te digo que en algunos momentos me hubiera gustado poner las voces en inglés. Y bueno, en general, acabando ya con nuestras conclusiones, debemos decir que es un cierre muy, muy digno. Es un juego que es totalmente, bueno, para los que sean fans, les encantará. Y para los que no sean fans, pero les guste la acción y evidentemente hayan jugado a los otros dos juegos, jugadlo porque os hará las delicias. ¿Podemos jugar sin haber jugado las otras entregas? Sí, porque bueno, se os pone un poco en antecedentes y no lo disfrutaréis quizás como aquellos que los hayamos pasado todas las entregas anteriores, porque hay muchas referencias y demás, pero sí que podéis entender la historia tranquilamente y no es que sea algo totalmente más jugar que si no, no lo entenderéis. El juego tiene una base de datos también, como tenía los anteriores entregas, en las cuales os explica los personajes que aparecen, historias de Gotham City. También tenemos desafíos, es decir, pequeñas pruebas que irán apareciendo a lo largo de todo el juego, que para poder entrar en ellas tenemos que hacer algo en concreto, como por ejemplo pegar contra tres enemigos y hacerles un movimiento en concreto, o saltar X metros, etc. Y esos desafíos pues son alguna prueba en especial, que si la pasamos con 3 estrellas, cosa que es ya un poco más de reto, nos darán un punto para poder gastar en nuestro árbol de habilidades. Yo sinceramente, no sé, supongo que Dani estará un poco conmigo, pero yo lo recomiendo encarecidamente, es un juegazo muy chulo. Yo no lo esperaba con muchas ansias, la verdad es que me cayó un poco como por sorpresa, y a medida que lo iba jugando, lo iba comentando con estos en el podcast y les decía que era una pasada, que me tiene enganchadísimo. Sí, bueno, ya te digo, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y como has dicho, la verdad es que me esperaba incluso que The Witcher 3 hubiera sido, digamos, o sea, que me hubiera gustado más o que me hubiera traído más, ¿no? Pero en este caso me ha enganchado y me ha traído muchísimo más Batman Arkham Knight que no The Witcher 3, que lo tengo prácticamente solo empezado. Y decíamos que aparte de Bloodborne, uno de los juegos del año iba a ser The Witcher, pero creo que me voy a decantar nos vamos a decantar por Batman, y ya te digo, que lo pruebe todo el mundo a que le guste la acción y sobre todo el tema de sandbox, de moverse por toda una ciudad y poder hacer miles y miles de cosas, que lo juegue, porque se va a llevar muy buenos ratos y muchas horas de entretenimiento. Vamos a dejar el Batman Arkham Knight aquí mismo. Los que estáis esperando que hablásemos un poco del tema de PC, no os preocupéis, lo comentaremos en el notición. Así que ahora vamos a hacer un pequeño parón porque vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Robert, ¿a qué estás jugando ahora mismo? ¡Atención al pajarito! Pues ahora mismo estuve un poquito con el Batman de PC, pero como comentaremos más adelante, es prácticamente injugable, así que lo he tenido que dejar. Y he estado probando la beta del World of Warships, que es de los creadores del World of Tanks, pero esta vez de barcos navales. Y la verdad es que está bastante chulo, está en beta, pero las partiditas están interesantes. Son rápidas y molan bastante. Wallace no opina lo mismo. Wallace creo que le dejaron el culo tan escocido en el World of Tanks que ha dicho que este lo va a jugar su padre. Sí, decía que te obligan a jugar bastante para tener un barco decentillo, que si no tienes que pagar, y bueno, ya veremos más adelante en ese sentido, ya lo comentaré. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! Neohazard, ¿a qué estás jugando aparte del Batman? Al Batman. Pero también estoy jugando a Shenmue otra vez. Y Emma, ¿a qué estás jugando ahora mismo? A ver cómo te explico. Bueno, pues yo estoy jugando a un juego de survival horror de una compañía independiente que se llama White Knight. Es un juego indie creado por Some Studios y donde, bueno, es un mundo completamente en blanco y negro que es ambientado en Estados Unidos en la época después de la Gran Depresión, en 1936-38, si no me equivoco, donde las cantantes de jazz y todo eso era tan famoso y estaba tan jodido todo el mundo, había tantos suicidios después del crack del 29 y todo el rollo ese. Y la verdad es que es un juego impresionante por el tipo de estética que tiene. Es un survival horror con tipo click and point, puzzles. Es un survival horror de la vieja escuela. No es un Slender ni es una cosa de estas. Para mí. Pero más que survival horror, sería un poco aventura gráfica, ¿no? Sí y no. O sea, es. No es un click and point. No es bien bien un click and point, ni tampoco llega a ser una aventura gráfica. Hay que jugarlo, ¿vale? Porque hay puzzles, tienes que buscar, hay que esquivar fantasmas, hay screamers, hay varias cosas. O sea, es complicado de explicar. O sea, lo mejor es jugarlo, verlo y sobre todo el ambiente. Todo es en blanco y negro. Me recuerda a Wolf Among Us a nivel estético. Pero en blanco y negro. Me parece bien. Pues nada, gracias por la información, gracias por la recomendación, lo miraremos y, oye, pues tiene buena pinta y vamos a ver qué tal está. Yo por mi parte, pues eso, sigo con Batman intentando exprimirlo al 100% y poca cosa más, la verdad es que tampoco me acaba de... O sea, tengo tiempo para más juegos. Bueno, el Elite Dangerous, que la verdad es que es una pasada. Puedo decir que entré un poco de rasky gracias a que alguien me vendió un poco la moto. Pensaba que me la había vendido bien vendida, pero fue llegar un joystick, un Jotas, para poder jugarlo bien y es alucinante. Y si podemos, estamos intentando conseguir cosas relacionadas con el juego para poder traeros al podcast y ya os hablaremos de este juego que es una pasada. Sí, mi comandante. Gracias, Sirka. Y me tenéis hasta los cojones. Pues vamos a continuar con el programa, la sección más rápida del podcast, el popurrí de noticias. El temido error del anillo de la muerte de Xbox 360 le costó a Microsoft 1.150 millones de dólares. ¡Ahí es nada! Esto fue debido a que se tuvieron que hacer cargo del transporte y la reparación de todas las consolas afectadas. Así que chapó por Microsoft porque la consola salió con este fallo, pero lo solventaron de la mejor manera posible. Telltale Games presenta el primer tráiler de Minecraft Story Mode, que supongo que a la gente que le guste Minecraft pues estará siguiendo esto, que digamos será como The Wolf Among Us, The Walking Dead y toda esta saga, sino que irá por capítulos y por fin tendremos una historia y una meta para estos aventureros crafteros que, bueno, que habrán dado muchísimas horas de juego a mucha gente, pero ahora tendrán una meta que conseguir y una meta, bueno, y digamos llegar al final de una historia completa. La vida no tendría sentido. En el MMO Rust, las ideas de Steam se usan para generar de forma aleatoria una serie de aspectos visuales del personaje. Bien, pues una de ellas es el pene. Nuestro ID de Steam decidirá el tamaño del pene de nuestro personaje de Rust. ¿En qué base? No lo sabemos. ¿Se podrán hacer mortadelos? Dependiendo del ID que tengas de Steam. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Pues bueno, después de micropenes y consolas varias, nosotros nos vamos ahora sí que sí al notición. Pues bien, como hemos comentado antes, este notición lo vamos a dedicar a, bueno, digamos que en base a lo que ha pasado con Batman Arkham Knight para PC, vamos a intentar debatir lo que está pasando un poco con esta plataforma, porque no es la primera vez que ocurre algo así, pero sí que es una de las veces más bestias, más locas, más fuertes que hemos podido ver en PC de un juego que haya tenido que ser retirado de Steam, de esta plataforma, debido a su total o casi total imposibilidad de jugar, de ser jugado dignamente. Y no estamos hablando de PCs antiguos o no, estamos hablando de PCs normales, incluso fuertes, que no pueden con el juego, está tan mal porteado, está tan mal llevado a la plataforma de PC, que es que el juego es prácticamente injugable. Robert, que lo tiene en PC, nos va a comentar un poco cómo lo ha vivido en sus propias carnes, y aparte de aquí, pues bueno, vamos a comentar un poco qué nos parece todo esto, y si, como dicen las teorías conspiranoicas, puede ser algo de... bueno, pues se ha ido rumoreando por ahí de que Sony podía estar detrás del tema para intentar que sea su versión la mejor. Pues ya le digo que lo dudo, pero bueno, vamos también a comentar un poquito todo lo que lleva esta noticia. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues sí, como bien comentas, yo pillé el juego a un buen precio, la verdad, lo pillé para PC antes de que saliera, lo reservé. Y me encontré el día de lanzamiento con todo el percal de que... bueno, antes de incluso de instalarlo vi que el juego funcionaba muy mal y tal. Pero bueno, lo instalé igualmente para probarlo y la verdad es que el juego no funciona. El juego es muy... tiene un frame rate, a veces baja a un frame por segundo. El juego casi se para. Luego puedes tener a 10 frames cuando vuelas, cuando vas en el coche. Es prácticamente injugable. Luego, aparte, las opciones gráficas, que en un PC siempre han sido bastantes, tienes desde bajo hasta ultra, de un montón de posibilidades, aquí pasa de ser de activado a desactivado y poco más. Tienes opciones como la lluvia mejorada o physics, que si los activas ya el juego es... si ya antes se podía jugar poco, cuando activas el physics ya no te digo. Y bueno... se puede jugar, mi hermano por ejemplo tiene un PC bastante potente, ha podido jugarlo bastante bien, pero necesitas un PC muy muy pepino para poder jugarlo. Bueno, entonces lo que ocurre es que el juego en sí, es decir, el port que se ha hecho de este juego a PC, aparte de que se retira su venta, por lo visto, por lo que se va diciendo, por lo que podemos entender, es que estos fallos podría Warner haberlo sabido desde hace meses. O sea, me acuerdo que creo que fue Kotaku que lo estuvo comentando, bueno, alguna de sus fuentes, que no quiero desvelar quiénes han sido. Decían que, bueno, que tengo la página aquí, textualmente, se decía que es muy curioso ver cómo Warner Bros. Actúa como si no tuvieran ni idea del horrible estado en el que se encontraba el juego, que ha estado así durante meses, y todos los problemas que vemos ahora son exactamente los mismos. Es decir, que volvemos un poco al tema de la importancia que tienen las consolas frente al PC, que nosotros pues siempre hemos dicho que el PC pues está muy bien, que para jugar es una pasada, puedes customizarlo a la máxima potencia, tienes un montón de cosas por hacer, tienes máquinas brutales que pueden mover unos gráficos increíbles. Lo comentábamos que también PlayStation 4 y Xbox One, si lo comparas con un PC, pues salen a la baja, que no son malas máquinas en absoluto, pero comparadas con un PC potente, están a la baja. Y como aún así estamos viendo cómo juegos, como es el caso de Arkham Knight, salen para PS4 brutal, con sus fallitos, pero bueno, brutal, como para Xbox sale muy bien, y como para PC sale no malo, no malo, sino que han tenido que retirarlo de la plataforma más importante del mundo de juegos, de Steam, porque no llegaba a los niveles de calidad. Es decir, ¿cuántos millones de juegos tenemos en Steam y han tenido que retirar un bombazo como este porque de lo mal que estaba llevado a cabo? Es que es una locura de cómo, impensable, cómo han podido hacer algo así. Sí, además que según comentan también, el port está hecho por un grupo de 12 personas, o sea... En este sentido, Rocksteady parece que se libra de la culpa, que no tiene ninguna culpa porque fue Warner la que puso un estudio tercero a hacer el port de PC, pero vamos, lo más barato que se encontraron, porque 12 personas para portar un juego de tal tamaño a PC, ya me dirás. El mismo community manager de Warner Bros. Ha publicado una lista que dice que, bueno, el juego, digamos que arreglar todos los problemas de Batman Arkham Knight para PC requiere trabajo y paciencia. Y tenemos una lista que os voy a pasar a leer inmediatamente de lo que hay que arreglar. Me explico. Hay que ofrecer los FPS, o sea, hay que mejorar los FPS, el frame rate, para que esté por encima de 30. Es decir, intentar llegar a los 60 FPS. Arreglar los errores de las... De hecho, perdona, el juego, si entras en la carpeta donde está instalado el juego, entras en un TXT que hay y tiene un archivo que pone que el frame rate está limitado a 30. Eso lo cambias simplemente escribiendo un 6, ya el juego te puede llegar a correr a 60 FPS. Siempre contando la caída y todo eso, no te lo quita nadie. Pero que un juego de PC esté capado a 30 FPS es muy triste también. Encima eso, de tener que ya estar retocando cosas en los menús, cuando en principio tenía que venir ya de base, pero bueno. Luego, aparte, tenemos que tienen que arreglar los errores de las texturas a baja resolución, mejorar el rendimiento general y las caídas de fotogramas, añadir más opciones gráficas en el menú de configuración, mejorar el streaming con el disco duro, mejorar la memoria del sistema y la utilización del VRAM, corrección de errores de NVIDIA, habilitar el crossfire de AMD y actualizar los drivers de AMD y NVIDIA. Es decir, una lista de 3, 6, 9 errores o 9 mejoras que tienen que hacer. O sea, me parece totalmente absurdo. O sea, eso no lo sabían antes. Sí, lo hemos visto hace poco. O sea, y aún sabiendo cómo iba a salir la pedazo de castaña que tenían entre manos, decían lanzarla sin importarles nada. Yo es que a veces comentamos que lo hemos visto todo el mundo en videojuego, pero vemos que no, que nos siguen sorprendiendo. Pero no solo eso, amo, ¿eh? También estamos hablando de que con la edición coleccionista la cagaron muy bien también, ¿eh? Porque anunciaron una edición coleccionista que yo me hubiera comprado 20 veces. Pero una edición coleccionista con el Batmóvil, una réplica del Batmóvil. Y resulta que cancelan esa edición coleccionista porque el producto es de muy baja calidad. Y no... O sea, la misma empresa dice que no se puede comercializar eso. Y han decidido hacer una edición coleccionista con una figura del Batman, el cual va a salir este mes de julio. O sea, que está saliendo mucho más tarde que el juego original. No sé, yo para mí creo que ha sido... O sea, se han ajustado demasiado con esos términos. Sí, lo de esto... Bueno, no me parece mal que lo retiren si realmente no cumplía las expectativas... Pero bueno, es que le han dicho cuando quedaba nada para que saliera el juego. Además, a mí esto me extrañó porque a mí la edición, pese a ser bastante cara, no sé si rondaba los 120, 150 euros, algo así. Entre 180 y 190. Pues vale, pues más aún. Pero la gente que construía el coche era una empresa bastante seria. Había hecho unas réplicas bastante interesantes de muchas cosas. Y según decían, el coche se iba a poder poner en modo combate y todo eso. La verdad es que pintaba muy bien. Y cuando lo retiraron, la verdad es que fue bastante chasco. Pero bueno, otra más al montón de mierda de Warner. Haz lo que tú comentas. No es que haya sido mal que lo hayan retirado, sino que lo hayan dicho en el último prácticamente momento. Y que luego hayan armado otra edición coleccionista rápido y corriendo. Y que encima, pues claro, lógicamente no la podrían haber sacado el día del lanzamiento. Pero lógicamente las ediciones tendrían que salir el mismo día todas. Bueno, si no recuerdo mal, Warner es la misma que la del Dying Light. Y recordemos que Dying Light salió primero la versión digital y más adelante salió la versión física. Así que ahí anda. Sí, sí, sí. No sé, yo lo que me da a entender es que, bueno, aunque lo hemos dicho mil veces, hemos visto, por ejemplo, cómo PC ha tenido ya su propia conferencia en el E3, todo nos demuestra que el PC sigue siendo una plataforma, no voy a decir evidentemente marginada, porque no es el caso, no vamos a ponernos tan alarmistas. Bueno, por las compañías está, no marginada, pero es el segundo, correcto. No es el primero ni por asomo. Es decir, podemos decir que sea más fuerte, más potente, que tenga más cosas que hacer, correcto, que no tengas que pagar por jugar el tema online, como puede ser con el Xbox Live o el PS Plus, pero aún así estamos viendo la potencia, la fuerza que están teniendo las consolas, es decir, Xbox One y PlayStation 4, que no me parece malo, por otro lado, porque al fin y al cabo... Lo que nos gusta a los jugones es darle caña a los juegos, jugarlo y pasarlo bien. Y a mí me da igual, entre comillas, jugar en PlayStation, en Xbox que en PC. Si puedo escoger, prefiero el PC, pero me da igual, no se me caen los años por jugar PlayStation 4 o Xbox One. A lo que sea le vamos a jugar, le vamos a dar. Pero esto nos demuestra una vez más cómo la plataforma de PC, todo y tener todas estas mejoras, sigue siendo algo secundario. La gente tira más por la consola porque sea más sencillo, que solo tengas que enchufar y jugar y poner el CD o el DVD o el Blu-ray, da igual, y darle caña, porque tiene más gente, porque sea más fácil, yo que sé, porque sea más barata en un primer instancia que un PC potente, pero no sé exactamente, o quizás por todo el compendio este, pero una vez más se demuestra cómo las consolas siguen estando un paso por delante del PC en lo que es usuarios y, como podemos ver, en según qué tipo, la calidad de juegos, que en consola está de puta madre y en PC no tanto. Por no hablar ya de los famosos downgrades, que hemos visto que se han dado casos que simplemente por que no diferenciara tanto la versión de consola con la de PC, han puteado, con perdón, la versión de PC para que no se viese esa diferencia tan brutal que podía llegar a pasar en comparación con la consola, como es el famosísimo caso del Watch Dogs. Yo lo que no puede ser, no lo apruebo, no me parece bien que el port de un juego de consola para PC esté capado para que no se diferencie mucho de la versión de consola, y bueno, no le va a dar tanto dinero, entonces no le van a dar más tiempo de desarrollo para mejorarlo o ponerlo todo lo optimizado posible para PC. Pero de ahí a que la versión de PC sea inferior e incluso injugable, eso sí que ya es lo que no es perdonable. El problema es que es un juego de Batman, es un juego muy bueno, y la gente, cuando vuelva a salir para PC y esté en condiciones, la gente lo va a comprar porque tenemos ganas de jugarlo. Ese es el problema. Claro, eso es, hay que tener en cuenta. Batman es un juegazo. Es decir, hay mucha gente que ha criticado el juego y podéis ver la versión de PC como le han llovido hostias por todos lados, pero hay que saber diferenciar. O sea, el problema de PC es un error, entre comillas, de programación, o sea, de portabilidad, de como queráis llamarlo. Pero el juego en sí es que nadie diga me engaño, no es un mal juego, solo que la versión es un desastre, pero el juego es una pasada, y cuando está arreglado, pues es que sin duda los de PC, y de cabeza por él, porque es que va a estar muy bien. Y sobre todo porque también tenemos, que ya lo hablamos en otro tema, en otro programa, los famosos mods, es decir, las modificaciones, las mejoras que la comunidad de PC es capaz de hacer. Cierto que es algo que no interesa a todo el mundo, que la gran mayoría de jugones o de personas que dan al videojuego, pues como que tampoco están muy metidos en la comunidad modder ni les interesa bajarse mods, simplemente el juego, cierto. Pero bueno, no os dejéis engañar, no es un mal juego, ya lo hemos dicho, simplemente que la versión es desastrosa. Yo es que sería el momento perfecto para pedirle una compensación a Warner, porque es que desde el día de su salida hasta el día que lo arreglen, yo no voy a poder jugarlo porque no me funciona, y gente que lo haya querido comprar no ha podido jugarlo tampoco en PC. Entonces, la gente que lo compramos o lo reservamos antes, yo creo que una compensación por lo menos no merecemos. Que en ese sentido Ubisoft, cuando sacó el Assassin's Creed Unity, luego lo recompensó de alguna manera, no me acuerdo cómo. Pero bueno, es un detallito que siempre estaría bien, vaya. Sí, no sé, supongo que como tienen pensado lanzar DLCs y demás, pues que menos quizás que un contenido de estos descargables que tanto nos hemos metido con él, pues al menos que pueda ser gratuito para la comunidad pecera que haya tenido que soportarlo. Porque claro, nosotros lo que decimos, Dani y yo ya estamos con el juego finiquitado, perdón, Neo Hazard y yo. Robert es que lleva un 3%, creo, ¿no? ¿Has dicho? O sea, solo eso, sí, un 3%. Sí, cuando consigues el traje nuevo, digamos, ahí echo a volar y el juego me petardea de tal manera que lo tengo que quitar porque no puedo jugar. El principio aún lo hice algunas cosillas y lo conseguí arreglar, pero es que el problema es que poniendo el juego en nivel gráfico inferior, digamos en bajo, te funciona peor que en nivel alto a lo mejor. Pero luego le cambias otras cosas o le modificas lo que sea, que ya el juego te lo destroza. No sabes de dónde, pero le tocas algo y te destroza la jugabilidad totalmente. ¿Para qué decís lo del tema de la compensación? Me parece que habían dicho que estaban regalando a los que habían comprado el juego un juego que también estaba, digamos, distribuido por Warner Bros. O incluso se había hablado de de regalar el DLC completo a la gente que había comprado el juego antes cuando salga la versión ya finalizada. Hombre, mínimo el... que además ya se pasaron con el precio del Season Pass, que no sé si valía 40 euros, no me acuerdo cuánto era, que era, sí, 40, que era 40. Una barbaridad, es que Warner se está convirtiendo en el nuevo referente en distribuidora de chichinabo, ¿eh? A eso me lo llevaba yo al campo, que doblar el lomo. Ya verás cómo se le iban a quedar todas las tontas esas que tiene. Pues después de esta indignación que sufrimos algunos, pese a que lo hemos jugado y nos encanta el juego y lo hemos pasado en PS4, pero nos parece que no es forma de tratar a una de las plataformas muy potentes del mundo del mercado del videojuego. Nos parece indignante, pues eso, que un título de esta calidad, Rocksteady, lo programe fuerte para Xbox y PlayStation 4, pero el port de PC lo lleve otra compañía, 8 o 12 tíos, que habrán hecho lo que habrán podido. Es que tampoco hay que echarle, como decía antes Robert, las culpas a ellos. Es decir, supongo, la culpa Warner, que ha dicho, no, vosotros, hacedlo. Y estos pobres habrán hecho pues lo que han podido, pero no es suficiente. Así que bueno, esperemos que cuanto antes, por favor, se pueda arreglar, que toda la comunidad de PC que esté deseando jugarlo, que pueda hacerlo, que no necesiten ordenadores de la NASA para poder moverlo, sino con un ordenador normal y corriente, un PC normal y corriente, puedas jugarlo y disfrutarlo. Y bueno, vamos a ir un poco a la expectativa, a ver cómo se soluciona el tema. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Nosotros vamos a dejar ya el notición para irnos al invitado pregunta. Pues chicos, en Mapache y Neohazard, si queréis hacer la pregunta a la vez, queréis pensar lo que decir, queréis... Solo estamos Robert y yo, pero bueno, si os interesa que nos digáis algo, hablad ahora o callad para siempre. Ay, Dios mío. Que pregunte Neo, que siempre la lía. Vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a volver al pasado. Vamos a comparar dos juegos que para mí han sido uno de los mejores... Bueno... Han sido los mejores, no sé si decir beat them all o juegos así de hostias en concreto. Pero digamos que sale PlayStation 2, ¿vale? Y el mismo día sale God of War y Devil May Cry. ¿Qué juegos cogéis y por qué? Pues yo me quedo con God of War, sobre todo porque me encanta la mitología griega. Siempre me ha gustado desde el colegio. Y aparte Kratos me mola bastante más que Dante. No sé, Dante estaba muy bien, los he jugado los dos. Por lo menos el God of War creo que he jugado el 1 y el 2. Y el Devil May Cry creo que he jugado solo al 1. Me gustaron los dos, pero el God of War me gustaba más. Sobre todo por eso, por la ambientación de mitología griega. Y lo bestia que era Kratos, que era muy bestia el tío. Yo me quedaría con Devil May Cry. ¿Por qué? Aunque soy estudiante de historia y mis compañeros, si me lleven de la facultad, me pegarían de hostias por el tema de mitología y todo eso, que me encanta. He de decir que, supongo también un poco, tirando el factor nostalgia, Devil May Cry lo jugué cuando salió y aluciné, pero aluciné en colores. La violencia, la fuerza, el carisma de Dante, todo el tema del juego, lo complicado. Me acuerdo la tercera misión, ya la tercera pantalla, la cuarta pantalla, que te venía la araña esa de las narices, que era entre muy jodida y vete a tomar por culo, déjame matarte ya de una puñetera vez. Y luego vino God of War, que sí, es un juegazo y quizás si lo comparamos objetivamente, God of War sale ganando a Devil May Cry, pero yo me quedo con Devil May Cry porque ese toque fanfarrón de Dante, el poder llevar las armas, los combos, la dificultad, que para mí God of War era más sencillito, que también era jodido, pero era más sencillito que sí, que Devil May Cry. Yo sin duda me quedo con Devil May Cry, sin desmerecer al amigo Kratos, pero me impactó muchísimo más Devil May Cry que no quizás God of War, que ya lo pillé más mayorcito y la verdad es que no, me quedo con Devil May Cry. ¿Y tú? Pues yo me quedo con Devil May Cry, pero no por el tema de, aparte de joder, tema conversaciones, tema de lo que tú dices, el carisma, sobre todo me acuerdo mucho de Devil May Cry 3, esa chulería de Dante, ese que se nota que es mucho más joven, mucho más atrevido, pero para mí creo que los combates en ese sentido eran mucho más frenéticos, mucho más, aparte, joder, que esa música de metal cañera, de fondo, cañera, no sé, te daban muchas más ganas de seguir jugando, muchas más ganas de dar hostias. Vale que, como tú dices, ¿no? God of War es un juego mítico, es un juego muy bueno para mí también. Sobre todo el tema de la mitología griega es muy buena, o sea, se adapta muchísimo al juego. God of War es un juego impecable, técnicamente es un juego impecable. Sí, o sea, no hay ningún pero, es una locura. Sobre todo gana mucho en el nivel cinematográfico. Correcto. En el 2 creo que es cuando le revientas la cabeza a Zeus, que se pone como si tú fueras Zeus, la cámara. El 3. Que he visto, no lo he jugado, pero he visto esa escena y es impresionante. Las cámaras del God of War. Acabas de joder a todo el mundo que no haya jugado al 3. Bueno, pues lo quitas, pero lo dejo aquí. Pues es eso, que es lo que digo, que God of War, yo para mí ha sido una gran saga. Quitando un poquito la Ascension, que no nos lo llegamos a pasar, estaba bastante bien, pero no creo que llegara a la altura de los otros títulos. Y ahora tendremos una remasterización para Play 4, que seguramente tendremos ahí en la estantería para ver qué tal está. Pero también hay que decir que la saga God of War ha ido increciendo, o sea, 1, 2, 3. En cambio, Devil May Cry pues ha ido con altibajos, sí. Porque el primero era una obra maestra, el segundo era un castañazo, un truño que te caga, horrible. Tercero, el 3, estaba muy bien, complicadillo y muy bien. Y luego vino el cuarto y creo que está hasta un quinto, ¿no? Es que ya me he perdido porque dejé. Sí, el quinto fue un reboot, no fue un remake ni una continuación, fue un vuelta a empezar. Ah, el DMC, sí, el famoso DMC. Sí, era el tío del pelo negro, aquel un poco emo. Y el ah, cuatro, el que gustaba a Lons. Sí. Y el 4 no llevabas ni a Dante, creo. Llevabas a otro. No, llevabas. Había dos partes del juego. En una llevabas a Nero y en otra llevabas a Dante. Que va a ser que no. Emma, ¿y tú qué pregunta tienes para nosotros? A ver. Bueno, yo quería preguntaros si habéis visto ahora que están de rebajas en el store de PlayStation. ¿Qué opinabais sobre las rebajas especiales que han hecho de juegos japoneses? Donde se pueden encontrar. A ver, también hay que decir que yo soy muy fan de este tipo de esos tipos de juegos. Claro, para mí han sido espectaculares, pero ¿creéis que son adecuadas a nivel general? Pues son juegos como antiguos o algo así. No, son juegos directamente de Japón. Veamos Hatsune Miku, Hon. Son juegos que nunca han llegado aquí. Son muchos juegos de RPG, hay MMOs, hay de estos juegos de apretar botones, como se le llaman clásicamente. Tipo como de baile, ¿no? De estos de. Como los que te gusta a ti de musiquita. Por ejemplo. Joder, pues en mi opinión está bastante bien, porque siempre el mercado japonés, esos juegos que nunca han llegado a Occidente, siempre, si lo querías con muchas ganas, tenías que importarlo con la dificultad que esto supone. Que te lo puedas descargar digital y además a un precio rebajado, pues la verdad es que me parece una iniciativa bastante buena. Yo opino igual, o sea, todo lo que es ayudar o lo que sea incrementar los juegos y la variedad, pues no hay ningún problema, al contrario. Sabemos que la industria nipona tiene muchísimas cosas y cosas que no hemos visto aquí en nuestra puñetera vida. Y poder jugarlas y demás a un precio más bajo, pues oye, bienvenido sea. Quien no le guste, pues tiene otro gran abanico de juegos. Pero quien le guste, como por ejemplo a ti, que eres una fanática de estos tipos de juegos, pues oye, bienvenidos son. Y a lo mejor hay gente que no le interesa, como por ejemplo yo, que quizás no soy muy partidario de este tipo de juegos, pero veo alguno, me interesa y quién sabe, a lo mejor puedo encontrar joyas que no me hubiese encontrado de otra forma. Puedes encontrar joyas como todos los Final Fantasy a 10€, 9,99€, si no recuerdo mal. Castlevania también a 4€. ¿Cuál era el Castlevania que me pillé? El Symphony of the Night a 4€ para la PS Vita. Hostia, que joder. Te voy a preguntar por el Symphony of the Night. Te van a matar algunos, pero bueno. Pues a mí me gusta. No lo digo por eso, porque es como el mítico, ¿sabes? ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese que estaba medio es bien? Es que había muchos y no sabía cuál coger. De ahí salió el famoso Metroidvania, después de ese juego. El otro día, ¿te acuerdas, Amuniki, que contábamos lo de los Naruto de GameCube? Ya ves. O el aquí el Kinnikuman, conocido en Cataluña como Musculman, o los Musculman. De Bleach, que yo me los tuve que traer de Japón. Si en aquella época en GameCube hubiéramos tenido acceso a internet y a esta rebaja, ¡buah! Hubiéramos gozado. Ya te digo. Nosotros el Naruto, no sé, no me acuerdo, era, yo creo que era el 5, el 3, no sé cuál era, pero era una locura, pero unos combates, y está todo en japonata, pero ya nos conocíamos todas las opciones, y la gente alucinaba cuando venía a jugar y, hostia, ¿sabéis japonés? Digo, no, y es que ya hemos jugado tanto que sabemos dónde está cada cosa. Pero, no me acuerdo cuál era, que había un minijuego, no sé qué, no me acuerdo ahora, hace mucho tiempo, pero elegías como pergaminos y estaba todo en japonés, pero allí los elegíamos con los colegas diciendo esto hace esto, porque lo sabíamos de pe a pa. Sí, sí. Bueno, y un juego brutal, divertidísimo, que salió para la Wii normal, que salió en la Store, bueno, el juego de... en virtual, joder, no me sale ahora, digital, ahora. De los musculados, efectivamente. ¿No? Que poner las posturas. Muscle March, creo que se llamaba. Sí, la marcha que van corriendo, músculos. Tienes que hacer posturas. Brutal. Muscle March, correcto. Exacto, esos culturistas afeminados, que había hasta el marciano que nos robaba las proteínas y había un oso panda. Bueno, era una locura, era un juego tonto, pero era un juego de este de ponerte un rato. Es que sí, juegos, sí, sí. Cuando son tan locos. Es muy japonés. Sí, sí. No, ahí te das cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, ¿eh? Correcto, y pues eso. Hoy en día se está, digamos, toda la cultura nipón que teníamos antes, con Sega, Nintendo. O sea, Sega, Nintendo, prácticamente. O sea, todo era japonés, prácticamente todo lo que llegaba. Y ahora ha cogido y nos hemos metido en el mercado europeo, mercado americano, y prácticamente todos los AAA que llegan, incluso los indies, son prácticamente todos de aquí, de Europa, de América y todo el rollo. Y Japón. Lo sí, vemos... está de capa caída, la verdad. Sí, sí, lo vemos en Nintendo, lo vemos así desfilando por Play 4 en digital. Pero muy poco, o sea, con cuentagotas. Y prácticamente todo lo que llega está en inglés. Y yo creo que también esa es una. Es un, digamos, un punto en contra para que gente que no tenga muy. Digamos que no tenga muy por la mano el tema del inglés, pues se decante a no comprar el juego o a no digitalmente, físicamente, o eso. Pues haber estudiado. Joda. Eso es lo que me pasa. Yo cojo un RPG en inglés y no puedo con él. Muy pero mal. Lo que he estado escuchando últimamente, leyendo así análisis de mercado y tal, es que Japón lo está petando en los juegos para móviles. O sea que la gente va loca. Ya hace mucho tiempo que salían, me acuerdo, un juego de Final Fantasy VII, del equipo este que eran de Shinra, no me acuerdo cómo se llamaban, que eran los tíos de traje. Crisis Core, que era el de... sí, los soldados. ¿El de PSDP? No, había un juego que creo que era para móvil. En el Final Fantasy VII hay unos enemigos que van con traje, que son de Shinra, que se llaman... tiene un grupo el nombre, uno iba con gafas de sol, con el pelo así para atrás y no me acuerdo. No sé si os acordáis, había uno calvo, uno con el pelo con gafas de sol, así como el pelo estilo Goku, y otro más. Bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, y estos tenían un juego para móvil, que aquí se podía ver por internet y tal, y siempre han triunfado allí los móviles, pero ahora se ve que es que entre portátiles y móviles se llevan el mercado casi al 100%. Entonces es normal que las compañías anden un poco de bajona y no traigan muchas cosas tampoco. Bueno, chicos, vamos a dejar ya el invitado de pregunta. Estamos en la recta final del programa y vamos a entrar en la recomendación del experto. La recomendación, sabemos que casi la mayoría de veces la dejamos aquí a los invitados, pero esta vez me vais a permitir que la haga un servidor. Y es que he tenido la suerte y la posibilidad de ver ya la película Terminator Genesis, que se estrenará aquí justamente el día de lanzamiento del programa, el 10 de julio. Y bueno, yo pude verla hace una semana en pase de prensa y, evidentemente, sin hacer spoilers, vengo a hablar un poquito de la película. Y es que, bueno, es una especie... nos la quieren vender como un reboot, es decir, como volver a empezar la saga, pero con ciertas diferencias, que si habéis visto el tráiler lo veréis, y si no, pues no voy a decir nada. No obstante, para mí no es ni reboot ni remake, para mí sigue siendo una secuela, porque por motivos de la historia se podía considerar tranquilamente una secuela. Pasa que claro, con el tema del viaje es el tiempo, pues es un poco difícil de discernir. Pero bueno, a lo que ven, vamos al tema. La película en sí yo tenía bastante miedo porque, a ver, sabemos lo que ha ido pasando con Terminator. Terminator 1 y 2 son dos obras maestras del cine de ciencia ficción y de acción. Terminator 3, pues no fue todo lo bueno que tenía que ser, bastante débil, bastante... pues malilla, aunque es verdad que la escena final para mí fue apoteósica, fue muy muy buena y la historia me gustó muchísimo, solo que lo que es los elementos de acción deja muchísimo que desear. Terminator Salvation, pues bueno, se hizo lo que se pudo con ese Christian Bale un poco sobreactuado y Sam Worthington, que es cuando se puso de moda porque también está Avatar y todo eso, pues bueno, se dejaba ver. Y esta, pues vuelve Schwarzenegger a la carga, sale Emilia Clarke, que es la Daenerys de Juego de Tronos, como Sarah Connor, y bueno, la verdad es que no es una mala película, tampoco es un peliculón, se deja ver, tiene momentos muy buenos, momentos que evocan evidentemente al fan y a recordar las primeras entregas de la saga, momentos de decirte, quedarte con la boca abierta y decir ¿qué cojones estoy viendo? ¿Qué es esto? Pero bueno, en general he de decir que me la esperaba mucho peor. Como críticas, pues le han caído hostias, porque en IMDb lleva un 7,1 y de Metacritic lleva un 39, o sea, muy mala nota. Pero bueno, yo creo que no todos los que seáis fans de la saga no os dejéis llevar un poco por las críticas, creo que tenéis que decir por vosotros mismos. Habrá quien le guste mucho, habrá quien le guste poco. A mí ya os digo, ha sido un poco de agua fría, agua caliente. No descarto volver a verla, para volver otra vez a intentar ver si me gusta más o me gusta menos. Yo la vi en su momento en versión original, subtitulada al español, porque ya no tenemos al gran Constantino Romero para hacer la voz del Chuache. No sé cómo estará el doblaje, no puedo hablar del tema, pero bueno, he de decir que la peli en sí, para los fanáticos, quizás a algunos les resulta un sacrilegio, o quizás habrá gente que le guste. No sé qué decir, la verdad es que no puedo decir os va a gustar, os va a encantar, es simplemente miradla y decidir por vosotros mismos, porque ni yo sé exactamente si me ha acabado de gustar mucho o me ha acabado de gustar poco. Y nosotros ahora sí que sí, cerramos el programa. Ha sido un programa con poca gente, pero creo que no por ello menos interesante. Hemos hablado de todo un poco. El Caballero Oscuro ha estado rondando todas nuestras cabezas. Y bueno, creo que ya es de recibo que digamos adiós. Y esperemos que para el próximo programa tengamos más quórum. Así que Robert, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Pues buenas noches. Nos vemos de aquí a dos semanitas. Sí, puede ser, y bueno, lo visto, el verano empieza a hacer estragos, cada vez falta más gente. Esperemos que para la próxima podamos ser más. Y lo dicho, que hemos sido pocos, pero la verdad es que, en mi opinión, ha salido un programa interesantillo. Claro que sí, campeón. Dani, Neohazar, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Motes que me imponen. Encantado como siempre, chicos, y bueno, esperando a la próxima vez que estemos juntos, que yo siempre me lo paso teta. ¡Marranote! En Mapache, un abrazo también muy muy fuerte, muchísimas gracias por venirte por aquí y también espero que nos veamos prontito. ¡Hasta luego! Resignación y paciencia. Muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo a todos. Tan sencillo como eso. Y nada, a los seguidores, a nuestro público, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muchísimas gracias por estar otro programa más aquí con nosotros. Y nada, recordar también a todos que tenemos aún un sorteo en ciernes, que es el de Mortal Kombat edición de PC, una edición física que estamos regalando. Y gracias a nuestro amigo Neohazard, que nos dio el juego. Muchísimas gracias, tío. Ya te daremos una hostia de bienvenida, de recibo, de agradecimiento. ¿Dónde la quieres? ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mi dinero! Y recordad que podéis participar en Facebook, en Twitter. Las bases del concurso están en nuestra página de Facebook y, bueno, concurso, sorteo. Y también recordar que hemos emitido un vídeo bastante cachondo de aquí nuestro amigo Neohazar y un servidor partiéndonos la boca en Mortal Kombat. Míralo porque no tiene desperdicio, sobre todo la parte del final. Así que, de nuevo, un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por estar por aquí, que el verano no sea muy duro con vosotros y nos vemos en 2 semanitas, si todo va bien. ¡Hasta luego! Y Emma, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Bueno, pues yo estoy jugando dentro de mi... Gracias, Emma, muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Espera, espera, patita broma. Venga, perdón, comienza. Cabrón. Me he cargado 2 barcos. Yo estoy intercambiando Pokémon. O sea, uno intercambiando Pokémon, otro mirando, matando barcos, otro mirando micropenes. Joder, esto no es serio. Y en la recomendación musical de esta semana, y siguiendo con el tema de Batman, vamos a recomendar el mejor tema jamás, jamás, jamás compuesto para este personaje. Que lo disfrutéis.